hisses, hisses, hurria, hurria, hurria. Tunantero soy, porque nací en la hermosa tierra de los jatunsausas y con producciones musicales, Densa del Perú. Con la reina de reinas, la muñequita de yauyos, Anita Santibáñez. Cariño mío, vengo a suplicarte, nunca más me busques, porque en el fondo de tu corazón traes venganza. Cariño mío, vengo a suplicarte, nunca más me busques, porque en el fondo de tu corazón solo traes desconfianza. Me heriste tanto y me humillaste, traicionándome con otra. Despreciaste todo mi cariño y ahora no quiero tu amistad. Me heriste tanto y me humillaste, traicionándome con otra. Despreciaste todo mi cariño y ahora no quiero tu amistad. Vamos con los hermanos Denis y Elvis Herrera, con Densa del Perú. Cariño mío, vengo a suplicarte, nunca más me busques, porque en el fondo de tu corazón traes venganza. Cariño mío, vengo a suplicarte, nunca más me busques, porque en el fondo de tu corazón solo traes desconfianza. Me heriste tanto y me humillaste, traicionándome con otra. Despreciaste todo mi cariño y ahora no quiero tu amistad. Me heriste tanto y me humillaste, traicionándome con otra. Despreciaste todo mi cariño y ahora no quiero tu amistad. ¡Hurria, hurria, hurria, epa! Por favor no me busques más, otro amor te fijará en mí. Ojalá no sigas siempre así, con tu sobradez y orgullo. Por favor no me busques más, otro amor te fijará en mí. Ojalá no sigas siempre así, con tu sobradez y orgullo.